que el físico Albert Einstein. Viajaba una vez en tren cuando el responsable de los tiquetes pasó marcando los tiquetes de los pasajeros, como es costumbre. Cuando llegó donde Einstein, vio que este buscaba por toda su ropa y pertenencias el tiquete del tren, ante lo que el tiquetero le dijo: "No se preocupe, doctor Einstein, yo sé quién es usted y estoy seguro de que compró su tiquete", y siguió su camino marcando los tiquetes de los demás pasajeros. Al regresar al vagón donde había dejado a Einstein, lo encontró a este buscando en el asiento y debajo del asiento el famoso tiquete perdido. Nuevamente el tiquetero le dijo: "Por favor, no se preocupe, yo sé quién es usted, doctor Einstein. Deje de buscarlo, estoy seguro que usted debió comprarlo". A lo que replicó Einstein: "Yo sé quién soy. El problema es que si no encuentro el tiquete, no sabré para dónde iba y en cuál estación debo bajarme. Hace casi 11 años que encontré mi tiquete cuando acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. No fue fácil. Fui católico en mi niñez, ateo en mi juventud, agnóstico en mi vida adulta, para finalmente dejar de escapar de Dios y aceptarlo voluntariamente. Una serie de crisis a nivel personal y relacional han sido aprovechadas por Dios para que subiera su tren. He descubierto quién soy en Él. Mi esposa, que vino al Señor poco antes que yo y es una de las personas más extraordinarias que conozco, es testigo de cuánto me ha costado morir a mí mismo para permitir que Dios entonces pueda usarme. Él nos llevó a un pequeño aposento alto en mi provincia natal, Heredia, en Costa Rica, y desde ese domingo nunca volvimos a ser los mismos, ni nuestros hijos. La aventura espiritual ha sido extraordinaria. No ha estado exenta de altibajos, pruebas y tentaciones. Casi 11 años después puedo decir que ha valido la pena y que lo mejor está por venir. Las pruebas son enviadas por Dios para acercarnos a Él. Las tentaciones claramente son obra del enemigo, que conoce nuestras debilidades y nos quiere alejar de Dios. Hemos experimentado ambas. Sabemos que cuando hacemos lo que Dios nos manda habrá consecuencias, y muchas veces conflictos con miembros de nuestra familia espiritual. Billy Graham asegura que en las iglesias el 50% de la gente que se congrega no conoce realmente a Cristo. Es cierto, pero Jesucristo ama a la iglesia incondicionalmente y nosotros también tenemos que hacerlo. Tanto que hemos sacrificado tiempo, recursos y otras prioridades por servir a Dios en ella. Nunca devengamos salario en todos los años que estuvimos en la iglesia, y Dios se proveyó por todos esos casi 11 años en nuestros negocios seculares. Dios ha sido fiel. He cometido errores tremendos en este proceso tratando de vivir una vida conforme al plan de Dios. He descubierto, como usted, que solo la vida con propósito nos permite ganar salud espiritual. Solo crece lo que está sano. Y sin pasión por aquello a lo cual hemos sido llamados, nada tiene sentido, ni merece pelearse por ello. Dios ha hecho un llamado irrevocable a la vida de mi esposo Orieta y a mi vida. Y no ha sido fácil mantenernos enfocados. Siempre habrá dificultades y palabras que nos distraigan, que remuevan heridas y emociones que creíamos sanadas. Pero esto es parte del crecimiento. Cada vez duele menos, pero en este cuerpo duelen aún. Sin fracasos, no hay victorias. Le he escuchado decir a John Maxwell que ningún líder ha sido exitoso sin que su vida haya sido precedida de numerosos fracasos. Podemos sentarnos a llorar nuestras circunstancias y problemas, pero eso no nos aprovechará. Debemos aprender de nuestras frustraciones y fracasos. Antes de que Jesús iniciara su ministerio y en cada momento importante y evento de su vida, Él tomaba tiempo para orar y meditar. Creo que el secreto de una vida enfocada en Dios es atender al ejemplo de Jesús. Ha llegado el tiempo de que también experimente lo que se llama el descanso o el reposo en Dios, el Shabbat de Dios. Un tiempo para reenfocarme en vivir y liderar con propósito y pasión en las áreas más importantes de mi vida: el matrimonio, la familia, el trabajo y el ministerio, en ese orden. Cuando empezamos con Liderazgo e Innovación, el ministerio a los pastores, que desarrollamos hace ya varios años, fue respondiendo a la visión y el llamado de Dios. Nadie dijo que sería fácil, pero ahora que Dios me llama a reposar más en Él y reenfocarme, recordándome a dónde dice mi tiquete que voy, es cuando empieza a florecer el ministerio nacional e internacionalmente. Es increíble, por ello a partir de julio del presente año he decidido retirarme de mi posición como pastor del que fuera mi primer hogar espiritual por tantos años. No dejaré de congregarme, como algunos tienen por costumbre, pero tendré al fin el tiempo con Dios y con áreas impostergables de mi desarrollo al frente de un ministerio creciente. Tiempo para investigar liderazgo, para concluir mi tesis doctoral, pero aún más importante, tiempo con mi esposa y con mis hijos. Como Einstein en la historia con que abrimos este comentario, sabemos quiénes somos, pero necesitamos reencontrarnos continuamente con el lugar a donde dice nuestro tiquete que debemos dirigirnos. Ahora miro las estaciones que hemos dejado pasar al paso del tren. Cada una me ha enseñado algo. Y aunque no lo he logrado todo, como lo recuerda Pablo, voy hacia adelante, a la meta. Liderazgo e innovación sigue, y ahora con más brío, de la mano de la única audiencia a la que nos interesa complacer más y más cada día. Adiós. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Les habló Juan Carlos Flores, de Liderazgo e Innovación.